El que dirige la estación es Manuel Lazo y en la consola de regreso el señor Luis Yerloyo. Va a celebrar su cumpleaños ayer, por eso no vino. Abriendo los micrófonos en esta ventana, por acá está Enza García. Gracias por ese beso, Luis, de Randall Borges. Y muchos más aplausos, vítores, amapuches y cariños a quienes nos acompañan todas las mañanas. ¡Mua! Nuestros queridos amigos y amigas que están aquí presentes y consecuentes en esta ventana que se abre de par en par con este trabuco, Florentino Primera, José Alejandro Paredes, José Alejandro Delgado y Caribay Cardoso, canción que enciende. Y aquí estamos encendiendo los ánimos con muchísima, con muchísimo, muchísimo optimismo. Y bueno, y como dice esta canción en una de, en uno de sus versos, ¿no? En su letra. Aunque la marcha sea lenta, es nuestra marcha. Y ahí vamos. Ahí vamos avanzando y vamos marchando a pesar de esta guerra, este conflicto, ¿no? Esta guerra de cuarta generación que estamos viviendo y este golpe de Estado continuado, esta guerra económica, vamos avanzando. Hay muchas cosas positivas que comentarle hoy y una de ellas, por ejemplo, es que este miércoles será inaugurada la Feria Nacional e Internacional de la Vivienda y el Hábitat, en la que confirmaron ya su participación un total de 251 empresas. Esta feria se inaugura el día de hoy, se realizará hoy y mañana en el Salón Venezuela del Círculo Militar. Esto lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Desde ya le estrecho la mano a todos estos empresarios, desde ya pueden contar conmigo para el trabajo, para la inversión, para la asociación en el trabajo. Empresarios venezolanos, gobierno revolucionario, a trabajar por la vivienda, por el hábitat, por el programa de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Detalló que son 212 empresas nacionales y 39 de 17 países con las que Venezuela tiene excelentes relaciones y ya se han construido gran cantidad de viviendas como Rusia, en Bielorrusia, China, Turquía, Colombia, Brasil, España y Portugal. Esta feria prevé consolidar el sistema de abastecimiento de materiales, insumos y componentes para la construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Venezuela necesita elevar su capacidad productiva de cemento, de cabillas, de materiales de construcción, de bloques, de arena, de piedra, de todos los componentes para construir viviendas, edificios, casas y reconstruir las comunidades. El presidente indicó que el objetivo es articular el esfuerzo productivo y la alianza económica a todo nivel. En ese sentido, instó a trabajar unidos hacia la cooperación y consolidación de la paz, que nadie venga a manchar este momento bueno que hay de relaciones de paz, de cooperación y de hermandad entre Colombia y Venezuela. A buen entendedor, pocas palabras, refirió a propósito de las relaciones que mantiene el gobierno bolivariano con la hermana nación, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Ya sabemos este bueno, mensaje a García y no precisamente a Enza, que exactamente envió Maduro. Bueno, por su parte, el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, señaló que serán dos días de intenso trabajo. Se inscribieron 1.044 empresas que están dispuestas a participar para apoyar a la Gran Misión Vivienda Venezuela y a la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, coordinando con Construpatria y todo nuestro sistema de captación y distribución de materiales. Destacó que hay muchas expectativas en relación a los resultados de la feria, porque lo que se ha demostrado es la confianza que tienen los empresarios en el gobierno nacional. Allí vamos a ver empresas muy grandes, nacionales e internacionales, empresas medianas nacionales, empresas pequeñas, empresas comunales. Apuntó que el evento contará con el ayudo de tecnólogos que han sido financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes ya tienen sus propuestas para levantamiento de proyectos habitacionales. El resultado va a ser estrechar los lazos con todas estas unidades de producción públicas, privadas, populares, nacionales e internacionales para mejorar la producción de materiales y poder afrontar este tremendo reto. El presidente también se refirió ayer en su programa En Contacto con Maduro al tema de la necesidad de formar una nueva juventud para el trabajo, para el estudio. Durante su programa convocó a todos los jóvenes venezolanos a participar en el debate de la ley del primer empleo productivo para los jóvenes venezolanos, que ya está rodando, ¿no? Está en diferentes espacios, en las universidades, en consejos comunales, en localidades donde se reúnen los jóvenes, ¿no? Para debatir esta ley y armar una propuesta bien redondita, bien concreta para crear unas bases sólidas alrededor del empleo del joven. Sabemos y lo hemos dicho muchas veces, el empleo de los jóvenes en Venezuela es un subempleo prácticamente, una forma de hacer maquila, sobre todo en estos comercios de comida rápida. El maltrato, la política de todos los días, las humillaciones, la explotación, la mala paga. Y esto tiene que ver con esta ley del primer empleo productivo, tiene que ver con proteger ese primer empleo y además los intereses de la juventud. Yo me pregunto, ¿quién se puede negar a esto? ¿Qué joven que esté en sus cabales, ¿no?, que no esté bajo influencia de sustancias extrañas, que no esté guarimbeando, puede negarse a debatir una ley que le beneficia de esta manera, sobre todo con lo difícil que a veces se hace conquistar ese primer empleo para muchos jóvenes? Porque entonces, cuando vas a buscar un primer empleo te piden experiencia, pero ¿de dónde si nunca has trabajado? Cuando vas a buscar un primer empleo te piden que ya estés graduado o que tengas ya estudios de especialización en tal o cual cosa, pero ¿dónde si no me han dado nunca una oportunidad? De esto se trata, ¿no? Debatir y dirigir hacia un fortalecimiento del primer empleo para los jóvenes. La nueva etapa de varias de estas misiones será dirigida ahora por Isis Ochoa, quien va a trabajar en función de tres grandes ámbitos: incorporaciones productivas, formación del trabajo liberador y además generar una plataforma que incentive el trabajo productivo de los jóvenes. Sí, otra de las cosas, ¿no?, una duda que aclaró el presidente Nicolás Maduro al final de su programa, cuando fue entrevistado, interrogado por un periodista de la Agencia Española de Noticias, EFE, ¿no?, que le hizo varias preguntas. Una de ellas tenía que ver con que si eran ciertos o qué de cierto había en unos rumores que estaban corriendo que al final el Bolívar se iba a ubicar, iban a establecer una sola banda de cambio y que se iba a ubicar a precios SICAD 2, ¿no? Uh-huh. El presidente Nicolás Maduro dio una explicación bien didáctica de verdad. Señaló que, bueno, debido a la guerra económica y debido a esta guerra que en contra de nuestra moneda se ha orquestado tanto desde dentro como fuera del país, ubicando la figura del dólar paralelo cuyo precio se establecía en Miami y se divulgaba aquí en Venezuela por páginas web, se estableció un sistema de cambios en determinado en bandas, ¿no?, que está el dólar CENCOEX, la divisa CENCOEX, que es la que se utiliza para el 80% de los productos que se importan, que son los de primera necesidad. Alimentos, medicina. Sobre todo eso, el área de los alimentos, el área de la medicina, y que bueno, que se espera que sea menos del 80%, porque hay cosas que estamos buscando la sustitución, que estima que a mediano plazo ya podamos producir esas mismas cosas aquí en Venezuela y no tengamos la necesidad de importarlas. Entonces, cuando habló del dólar SICAD 1, ¿verdad?, que nace para que cubra otros rubros que, si bien que son también importantes, más no de primera necesidad, que eso cubriría el otro 20% de las importaciones. Que el SICAD 1 ha estado funcionando bien, ¿verdad?, se maneja de acuerdo con la subasta, y que bueno, el dólar SICAD 1 sirve, por ejemplo, para la importación de libros, útiles escolares, cosas por el estilo. Pero que bueno, que para darle la oportunidad, porque hay un montón de empresas privadas que tienen dolaritos afuera y no los traen, y para que esa empresa privada ofrezca sus dólares y los incluya al sistema productivo del país, se creó SICAD 2. Y de paso, para bajar también la distorsión de lo que era el dólar paralelo. Y reconoce el presidente Nicolás Maduro que SICAD 2 no está trabajando, no está funcionando bien, que en una evaluación del 1 al 10 le da un 2. ¿Pero por qué? Porque la empresa privada no está metiendo dólares en el SICAD 2. Entonces, si no hay oferta de dólares, no baja el precio del dólar. Claro, es la medida. Entonces, ¿quiénes están saboteando, fíjate, según Nicolás Maduro, el dólar SICAD 2, que no baja de 49.95 bolívares? Los privados, los particulares que no meten, no invierten, no meten dólares, no le inyectan dólares al SICAD 2. Ahora fíjate, ¿no? El SICAD 2 fue un nuevo voto de confianza, uh-huh, que dio el gobierno venezolano a este empresariado que ya conocemos que es corrupto, que es ladrón. Este empresariado pulpero. Sí, los boneros, bueno, los boneros de bueno, de chico, gran pero que, oye, ver que tú te pones a ver, o sea, con todo el respeto, porque es una figura histórica que yo respeto. José Tomás Bóves pasó de contrabandista pulpero. Sí, sí. No. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestros empresarios que bueno, tienen una visión del negocio de pulpería. Lo que le respeto lo a que los pulperos le, decentes. ¿No? Lo que le falta a estos empresarios para terminar de parecer lo que tú decías, la parte negativa de lo que hizo José Tomás Bóves, es ponernos a bailar el piquirico a todos nosotros, ¿no? Con todo lo que nos roban, nos asaltan, nos atracan y nos tienen guisadísimo, ¿no? Con estos altos precios. Pero fíjate, es un voto de confianza el SICAR 2 que se le dio al empresariado. Lo volvieron a traicionar, como era bueno, de esperarse. Que era lo que dice Nicolás Maduro, que bueno que... Después no sé qué es cuando vengan mayores ajustes, que se está estudiando, que se están buscando los correctivos, que él estima que a mediado plazo SICAR 2 pues pueda ofrecer mayores y mejores resultados. Efectivamente habló de ese voto de confianza que traicionaron, no lo dijo con esa palabra, pero sí hubo una traición, ¿no?, del voto de confianza, esta oportunidad lo podemos decir nosotros, que está dando el Estado venezolano. Y al final lo que concluyó es que la idea es que una vez que se estabilicen, realmente nos ubiquemos, no dice que sea algo inmediato, pero la idea es que una vez que nos estabilicemos, si nos ubiquemos en un solo tipo de cambio. Es lo ideal. Que no, lo que dijo, en un solo tipo de cambio y que iría hacia abajo. Que no tiene nada que ver como está ubicado ahora SICAR 2. Porque lo que se busca es precisamente que se vaya sincerando el precio del bolívar por dólar y establecer ese tipo de cambio que siempre será hacia abajo de lo que está en estos momentos. Eso fue lo que señaló el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado también el periodista español le habló, me gustó mucho esa respuesta que le dio Nicolás Maduro al periodista español, que dijo, no, que por ahí parece que hay unas fotos de una etarra que estaba en un centro comercial por acá, por allá. Y llegó Nicolás Maduro y le dijo, mire, señores, aquí los únicos etarras que están en Venezuela, estos están aquí por un acuerdo entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez. Y tienen estatus de asilados, ¿no? De refugiados. Es un asunto de, más allá de los gobiernos que tomaron este acuerdo, es un asunto de Estado. Ahí es un asunto que va más allá de un gobierno. Pero es que no se trata de estas personas que están aquí, que están aquí en condición de refugiada. Estamos hablando de otro. Estamos hablando de otro. Entonces es lo que señala y dice, mira, las personas que están aquí, que han pertenecido o que pertenecen a la agrupación ETA, estas llegaron gracias a un acuerdo del gobierno español de Felipe González con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ahora, si hay el rumor que hay otro, bueno, si esa persona está solicitada por Interpol, nos lo notifican. Que lo notifiquen. Y estaremos pendientes. ¿Ah, sí? Eso fue lo que dijo. Y dijo, mire, señores, el problema de la ETA, ese no es problema de Venezuela. Resuélvanlo ustedes, los españoles. Nosotros no tenemos la culpa de que ustedes hayan sido incapaces de llevar a cabo unas conversaciones de paz. Nosotros no tenemos nada. El problema vasco tiene 500 años. Se lo dijo Nicolás Maduro así. El problema vasco tiene 500 años. No nos metan a nosotros en eso. Qué buena, Nicolás. No, de verdad que le di una respuesta merecida. No solo para este periodista, sino para todo el que opina de esta manera. No, y le dijo, bueno, invitamos a los medios españoles que dejen de andarse haciendo eco de rumores. Bueno, esto es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Bueno, es su principal tarea. Y ya que tocas el plano internacional, ayer hubo una reunión importantísima de los cancilleres de la ALBA, nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Se reunieron en Caracas y reiteraron su respaldo a la Revolución Bolivariana. El nacimiento del bloque regional en diciembre de 2004, gracias a los esfuerzos del comandante Hugo Chávez y de Fidel Castro, marcó el rumbo de una política internacional de una nueva correlación de fuerzas políticas en el campo del poder de América Latina y el Caribe. La irrupción de ALBA formó parte de un momento especial de la Revolución Latinoamericana y de la Revolución Caribeña, dijo Maduro en contacto con Maduro. El presidente además destacó el respaldo internacional que ha recibido Venezuela tras el diálogo iniciado por el gobierno venezolano con diversos sectores del país. Porque esta es otra de las cosas que se pretende ocultar. Como que el diálogo tiene que ser exclusivamente entre gobierno y este factor de la oposición violento y conspirador. No, el gobierno está hablando con todo el mundo. Sí. El gobierno está hablando con la iglesia, con todas las iglesias, además. No, y una el gobierno está hablando con los universitarios, con todos los universitarios que han sido invitados, aunque no quieran ir. El gobierno está hablando con empresarios. Se ha convocado a todos los empresarios y algunos, muchos, por fortuna, han acudido. Pero el gobierno no nada más tiene que hablar con esta oposición violenta y conspiradora. Que son una minoría dentro de lo que es el gran grupo social de lo que somos los venezolanos. Que de hecho una de las cosas que dijo Nicolás Maduro ayer es que a él le pareció una falta de respeto por parte de la MUD haberle dado la patada a la mesa. Sí. Y que tenga... Ah, porque le preguntaron también sobre... El español le preguntó sobre lo de Ricardo Patiño. Que Ricardo Patiño que dijo que estaba pendiente del diálogo para participar. Y Nicolás Maduro dijo, bueno, señores, ellos le dieron la patada a la mesa. Ahí están sus sillas vacías. Cuando se quieran sentar, que se sienten. Pero bueno, es una falta de respeto para con Patiño, para con lo que la es la UNASUR, el Vaticano. Que los tengan en estas. Da pena. Me reúno, no me reúno, me no, incluyo. No, no, no. O sea, da pena ajena. Da pena. De verdad bueno, que mucha pena ajena. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un cantautor venezolano muy talentoso llamado Leonel Ruiz. Y este es un tema también lleno de optimismo y bueno, los invitamos a que se nos unan, se nos incorporen en esta construcción de patria, una construcción basada en la alegría, en el amor, en el optimismo y en tantas cosas positivas que tenemos nosotros en nuestro gentilicio. Es una producción del Centro Nacional del Disco, esta sí, de Leonel Ruiz, y llama Mere Mere con Pan Caliente, excelente producción. Exactamente, y este tema se llama Ven, amigo mío. Te ves al fondo del abismo, eso piensas, eso crees, el mundo te apagó salidas, te sutura el tiempo, el color, su hermano te oprime el amor, la oportunidad. Te ves desnudo en el desierto, quien te juzga está vestido, con sangre amarga y egoísmo, convicto en la conciencia, tuviste el miedo, el dolor, la sinceridad. Ven amigo mío, levanta tus ojos al cielo. Ven amigo mío, tu vida es útil, corre el infierno. Gente del mundo, la solidaridad es amor. Hay un ser humano aquí. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? Corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, crisol de fraternidad, te devuelve la vida. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? El corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, crisol de fraternidad, te devuelve la vida. No ves el fondo de ti mismo, eso piensas, eso crees. Alcanza en ti la luz divina que mantiene intacta la voz, que cada mañana vida tu oportunidad. Ven amigo mío, levanta tus ojos al cielo. Ven amigo mío, tu vida es útil, corre el infierno. La solidaridad es amor. Hay un ser humano aquí. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? El corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, crisol de fraternidad, te devuelve la vida. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? El corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, el sol de fraternidad, te devuelve la vida. Yeah.

¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien, vale. Todo ¿cómo chévere. Le va? Me faltó decir que el comentario un poco incómodo que hizo Maduro el periodista cuando le dijo, en España la cosa está revuelta, ¿no? La gente quiere el referéndum. Yo pienso de que esa partecita... Creo que y eso no lo dicen allá en España, los medios de allá. No. No, bueno, es que de hecho Maduro sí citó a Felipe González, que mientras más porquería le echan a la revolución bolivariana, más se crece en España, más se pone de moda. Sí. Y lo dijo Maduro, y no lo dije yo, lo dijo sí. Felipe González, ¿no? Exacto, mira, ya está más o menos descubierto las razones por las cuales hay unas enormes protestas en Brasil y la FIFA la quiere remendar, ¿no? Bueno, resulta de que la FIFA es una tremenda supranacional que al país que designa ella, porque ella parece mentira, pero es una eso tiene un poder omnímodo, sí. Pero terrible. El país que designa tiene que correr con todos los gastos. Sí. Y los ingresos que obtiene el Mundial, todo se lo queda a la FIFA y las transnacionales de la televisión, de todos los anunciantes y todo, y las migajas se las reparten al equipo ganador. Te digo algo más, la FIFA se adueña del país sede del Mundial y todo lo que haga ese país tiene que pasar por la orden de la FIFA. Es decir, Brasil en este momento le pertenece a la FIFA. Realmente no es negocio, realmente no es nada bueno ser sede de un Mundial. No resulta bueno, no te trae rentable. Nada bueno. Tú sabes que designaron a Qatar 2022. Ah, sí. Bueno, mira, usted se mete en internet y ve los estadios que hizo Qatar. Y le digo que eso es para asombrarse. Aquellos parecen definitivamente unos palacios. Eso va a ser climatizado. Pero eso está en tela de juicio en este momento, lo de Qatar, sí. Porque parece que hubo una corrupción por allí para nombrar sede a Qatar del 2022. No, sí, hay un problema con la FIFA. Pero de todas maneras, esa FIFA tiene tanto poder que eso lo arregla. Sí. Pero... dice el comentarista, eso salió en Épale de acá, de este domingo, de que las temperaturas para esa fecha en Qatar están sobre los más de 50 grados centígrados a la sombra. Y esos estadios van a ser climatizados con grandes consumo de energía para tener los estadios climatizados a 20, 24 grados centígrados. El comentarista dice que todo lo que se va a gastar en Qatar en el 2022, solamente en energía para climatizar los estadios, con ese monto se le podía dar de alimentación no sé por cuántos años a toda África. Oye, esto es una vulgaridad. Cuando uno oye estas, cuando uno oye estas noticias y esas cosas, a uno lo que le da uno, Dios mío, pero ¿cómo es posible que en África hay pueblos que se están muriendo de hambre, Dios mío? Y eso es una cachetada a ese continente y al mundo y al mundo entero. Esto es horrible. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Mira, valioso aporte el que nos ha hecho este compa. Mañana arranca el Mundial de Fútbol en medio de tremendas polémicas. No tenemos duda de que el gobierno de Dilma también está siendo objeto de ataques. Lo dijo Nicolás Maduro ayer. Nicolás Maduro que ahí, o sea, que ahí se les ve el bojote de toda una campaña también internacional para perjudicar la imagen de Dilma Rousseff. Claro, porque si bien es algo notorio, hay estadios que todavía no están listos. Y algunos estados, y eso no es responsabilidad del gobierno. El gobierno de Brasil le asignó eso de responsabilidad a empresas privadas, ¿no? Por otro lado, hay protestas legítimas de personas que fueron desplazadas de su lugar donde estaban viviendo para hacer construcciones para el Mundial. Ayer en su programa de Zurda, Maradona decía, oye, hay gente, colaboradores de Dilma, que no le están haciendo un favor, que le están jugando al parecer en contra. Porque hay muy malos asesores de la presidenta de Brasil. Y esto no nos cabe duda tampoco de que forme parte de una especie de componenda para atacar nuevamente a un gobierno progresista de nuestra América. No, y a la hora de la chiquita, lo que decía Briceño, la FIFA es cualquier decisión que tenga que ver con el Mundial tiene que pasar por la FIFA. La FIFA se adueña del país sede. Y bueno, mira, muchas cosas han escapado a las manos de Dilma, han sido imposiciones de la FIFA, y hasta donde yo sé, no fue Dilma Rousseff la que postuló a Brasil como sede del Mundial. No, fue Lula. ¿Entiendes? O sea que ahí vamos a salvar de responsabilidad. Mira, pero mira, Dilma, ¿no? hay más. Ayer veía, tú me mostrabas en uno de estos montajes que sacó... sacaron en Chile, ¿no? Sobre los grupos, cómo quedaron divididos los grupos del Mundial. Por cierto, el grupo donde quedó Suiza parece que le da gracias al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que es suizo además. Y ayer Joseph Blatter dio unas declaraciones. Mira, de verdad que cuando uno escucha a Diego Armando Maradona y escucha a estos señores de la FIFA, uno dice, qué descaro, hasta qué punto puede dominar esta transnacional del deporte que es la FIFA todo el dinero, incluso pasar por encima de las decisiones de Estado. Mira lo que ha dicho este bárbaro ayer. El fútbol es un negocio multimillonario que crea oportunidades y también genera controversias, como un daño colateral. ¿Y las oportunidades del fútbol para quién son? ¿Para Adidas? Me pregunto. Claro, para la empresa privada. Mira, ayer estuvo... Para las transnacionales. Lo interesante para no solo para los aficionados del deporte o del fútbol en concreto, sino también para quienes queremos saber un poquito más de política, de cómo se manejan estos monstruos empresariales en el mundo. Oye, la recomendación es ver este programa de Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales de Zurda. Lo transmite Telesur, lo retransmite TVS a las 11 de la noche. Y Telesur lo transmite a las 9 de la noche. Y fíjense la importancia. Ayer tenía entrevistado a Hristo Stoichkov. Ay, sí, vale. Ah, ¿usted se acuerda de los años 90? Claro, claro que me acuerdo cuando lo vi. ¿Cómo olvidarse de este goleador? Me emocioné todo al ver Stoichkov. Bueno, resulta que Hristo Stoichkov es de los nuestros, ¿no? Es de la Zurda del mundo. Este tremendo jugador que destacó en los años 90 con la selección de Bulgaria, destacó con el Barcelona, con muchos clubes. Pero fíjate lo que decían ayer de los sindicatos de exfutbolistas que fueron abolidos por la FIFA. Amenazadas las empresas que les patrocinaban, que podían invertir en estos jugadores publicitariamente. Si ustedes le hacen publicidad, le dan publicidad a estos señores, no dan publicidad con la FIFA y no van con nosotros para ningún lado. Fíjense lo que hace, lo terrible que resulta esta gente y lo bueno que nos resulta a nosotros descubrirlo de manos y de boca de quienes han vivido estas oscuras realidades de este organismo deportivo. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, ¿cómo estás, Enza, Rando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Mira, Enza, Rando, esta mañana estuve oyendo al ministro de la Juventud, a Clark, ¿no? Ajá, Víctor Clark. Ajá, entonces yo le envié un mensaje porque... Yo pienso que también esto lo del primer empleo y eso, ¿por qué no se hace también una vanguardia de jóvenes para que vayan a cuidar y reforestar? Oye, Canaima, anoche el ministro Izarra pasó esas fotos, qué tristeza, sí. Cómo la están deforestando, cómo la minería ha hecho estragos con Canaima en la Gran Sabana, no se puede permitir que se siga pasando esto. Entonces, hacer una vanguardia de jóvenes, oye, porque me imagino que en la UVB yo he oído esa mención de gerencia gestión ambiental, ecólogos, aquí hay bastantes muchachos que pueden ser preparados como bomberos forestales, etcétera. Total que como han municipalizado las universidades, pueden seguir estudios allá, pero oye, de verdad... Qué dolor ver lo de Canaima y eso. Y sería bueno que pasaran ¿qué pasaría con eso? El programa de Vanessa Davis que ella hizo con aquella tremenda maltrato a la naturaleza que le hizo con no me acuerdo qué ministro fue de la defensa, pero no me acuerdo, pero realmente los estragos eran grandísimos. Entonces, mira, con esta vanguardia de jóvenes apoyando a la FAN, pues, en esa tarea de cuidar lo nuestro, porque de verdad que es doloroso como a Venezuela se la maltrata. Mira, y sí. Te digo una cosa, eso, ¿cómo es? El CICAT 2 y eso, uh-huh. Que los empresarios no quieren traer eso. Esos son los mismos que se llevaron el dinero con el CIDME. $2 con el CIDME son los mimitos, uh-huh. Como no les costó nada, ellos ni Miranda por la carraca que van a traer los dólares otra vez de nuevo para acá, sí, para invertir en Venezuela, los dólares nuestros, sí, los del CIDME, que se robó esa gente. Así que, bueno amiga, gracias por la llamada, por la intervención. Grande. No, bueno, fíjate tú que el Ministerio del Turismo, una de las cosas que ha hecho es precisamente convocar a jóvenes para que vayan a hacer labores de reforestación y de limpieza en diferentes parques nacionales. De allí salieron estas fotografías, exacto, de esa experiencia. Lo han hecho con Canaima, ¿no? Lo han hecho con la Isla La Tortuga. Sí. Y de hecho el Ministerio de Turismo está desarrollando algo bien interesante. No sé si ustedes han visto unas cuñas sobre la caza y la comida, ¿no? Sobre la caza del pez de león. El pez león. Y hacer incluso concursos a ver quién lo prepara más sabroso. Porque el pez león está, además de que hay una enorme sobrepoblación, afecta el ecosistema de nuestras costas. Uh-huh. Entonces, una forma natural de combatir los efectos negativos del pez león es precisamente pescándolo y bueno, y aprovechándolo y comiéndolo. Que es muy sabroso, según yo no lo he probado, ¿no? Pero que es muy sabroso, según dicen, y que además se hace una pesca deportiva, se hace una sin necesidad de hacer pesca de arrastre ni nada de estas cosas terribles, se hacen, bueno, torneos interesantes para hacerlo de forma natural, ¿no? Lo que es la pesca de este pez león que está afectando algunas partes de nuestras costas, sobre todo las partes coralinas, uh-huh, ¿no? De nuestras costas, las afecta mucho esta especie. Y son muchas cosas positivas las que está haciendo el Ministerio del Turismo en este sentido. Queremos destacar allí esta oleada de jóvenes que fue lanzados hacia la Gran Sabana para reforestar, limpiar. De allí sacaron esta fotografía. Cuando los jóvenes llegaron allá y vieron este desastre, estas fotografías vienen de allí. Cosas que están pasando, cosas que están ocurriendo, irregularidades que lamentablemente atentan contra nuestro ecosistema en varias partes. Y díganme ustedes, Canaima, oye. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, sí, aló, buen día, déjeme bajarlo aquí. Por sí, favor. Aló. Ahora. Ajá. Llamada, ¿cómo están? Bueno, buen día. Hola, Carlos Andrés, ¿cómo anda todo? Bien, aquí con dolor de barriga, pero... Ay, qué aquí. Broma, chico. Bueno, nada, paciencia. Creo que todavía está un poquito alto, por ahí el volumen, pero no. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto, fuerte y claro. Ok, fíjense, yo ayer, bueno, quería participar, pero tantas llamadas, no pude entrar la mía, pues, ¿ok? Mm-hmm. Pero sin embargo, yo quería hacer una acotación desde las de los temas que ustedes tenían ayer, que es la crítica. Mm-hmm. Ya, muchachos. Aló. Ajá. Aló, ahora sí. Perfecto. Ok, y bueno, la crítica constructiva y la destructiva que comúnmente siempre son las que aparecen en los escenarios, ¿no? Uh-huh. Y creo que según a como nosotros aceptemos la crítica y la autoevaluación, la conciencia de nosotros mismos autoevaluarnos, nos permite también de darle sentido a la crítica, ¿no? Uh-huh. Ayer el compañero Maduro, presidente Maduro, hablaba un poco sobre la misión Hábitat y Vivienda, ¿no? Pero cuando se camina por las calles, se camina lo que son las misiones, cuando uno está dentro de todo este nuevo urbanismo, caminando para aquí, caminando para allá, articulando para aquí, etcétera, etcétera, creo que la misión no puede ir sola. Eso es un equipo multidisciplinario, muy bien lo expuso el compañero presidente Hugo Chávez cuando dijo que el Ministerio de la Comuna no puede ir solo, ¿no? Y el Ministerio de Hábitat y Vivienda no puede ir solo. Y para eso necesita un plan complejo dentro de todos los ministerios existentes. ¿Por qué? Porque simplemente va a quedar vacía la caja, como quien dice. O sea, como dijo Chávez, te doy el apartamento y listo, se acabó. Y se los digo encerrando por experiencias, sí, de todo el proceso que en la cual me inmiscuido de las nuevas urbanizaciones y sobre todo en la que estoy, y es lamentable y triste de que se hagan esfuerzos y se busque aquí, se articula ya que el patio y la guachaca, y a eso, y eso lo ven, es decir, el apoyo, el aporte, para esas personas que están dentro de esos espacios es nulo, es cero. 001, no me van a hablar de la misión Che Guevara, porque entonces al mismo Che Guevara también lo contradicen dentro de la práctica. Los domingos voluntarios, ¿son domingos explotadores o domingos voluntarios? Lo hace un ministro, lo hace un diputado, ¿no? Entonces yo creo, encerrando, que triste y lamentablemente siguen encandilando la política simplemente con el bloque. No es el bloque, Chávez lo dijo muy bien, no es el bloque. Y es lastimoso ver que en las nuevas organizaciones se nos están hundiendo por la deformación que hay encerrando. Los invito a que pasen a esos nuevos espacios. Sí, sí, hay que decirle a Maduro. De ver alguna de estas realidades que tú estás contando. Sí, hay que decirle al compañero Maduro, no es embellecer a Maduro, no es alabar a Maduro, no es adular a Maduro, no es rendirle pleitesía, compañeros. Es decirle, Maduro, mira, tenemos esta situación así asado. Parte de una serie de espacios donde se está construyendo, están parados, están dilatados los procesos que desarrollen y fortalezcan las misiones de vivienda. Maduro, hay una situación, un diagnóstico de salud, de educación, de formación. Nosotros estamos peleando, por ejemplo, aquí encerrando el Simoncito. Y la empresa nos dice, no, pero eso es con Hábitat, es con INAVI. Y bueno, hijo, pero es que tú no entró dentro del proyecto. No, pero es que no se puede construir porque no hay plata. Y bueno, ¿qué hizo la plata? No, la cancha la vamos a hacer a media. No me hagas cancha si no vas a hacer una cancha completa. Entonces, fíjate tú, y eso es un pequeño punto para lo grandísimo en cuanto a conocimiento tenemos de todas estas cosas que están pasando. Entonces, el llamado al gabinete de Maduro y al compañero Maduro, se lo reitero, usted se quiere dejar ayudar, dígale a su funcionario y sobre todo al señor Iturriza, Iturriza, usted me conoce, igualmente que la viceministra y todos estos compañeros, no podemos decirle a Maduro y tenemos que decírselo, Maduro, no me puedes pedir tantas comunas para tal fecha porque ese proceso es un proceso complejo. Compañero, tenemos esto, pero serle realista, digámosle a Iturriza, dime dónde hay 500 comunas. Dígame usted, ¿cómo está ahorita la situación de la política de los consejos comunales? Hay unos compañeros que le están dando el desarrollo, pero los funcionarios del Fundacomunal están saboteando. Dígame, señor Iturriza, ¿por qué le mienta Maduro? Y tengo argumentos y fundamentos, que son los espacios nuestros comunitarios. Entonces, para culminarle, compañeros, cuidado que la urgencia, cuidado no, Moca, muchachos, todos los compañeros quienes me escuchan, lo urgente no puede matar lo importante. Los decretos no pueden matar los procesos políticos comunitarios que muy bien reivindicó nuestro compañero presidente Hugo Chávez. Invitamos al compañero Maduro, a todo su tren, que vivan la realidad de la comunidad, como lo hacía Chávez. Entonces, frente a eso es que se montan los planes y proyectos. Y sobre todo el Ministerio de la Comuna, no le siga mintiendo al compañero Maduro, se va a llevar un chasco. Porque lo que estamos viviendo allá abajo, que lo está saboteando parte de los núcleos de Fundacomunal del Guarataro, a nivel regional Caracas, eso no se lo dicen a Maduro. Entonces, compañero, ¿qué es lo que es? Van a seguir engañando el proceso y prepararle condiciones a la derecha para que siga avanzando. O viene alguien a acomodar lo que uno dice y decir, no, que el imperio, entonces evaden la responsabilidad. No es que el capitalismo. Actitudes y comportamientos se están viendo, las cuales, oye, de verdad que no nos están gustando y de verdad que lo que está pasando allá en ENSA y Rando es bien difícil en las comunidades. Y el primer saboteador son una buena parte de los funcionarios de Fundacomunal y a su vez su ministro. Y estoy hablando Carlos Andrés Pérez. Si usted quiere construir comuna con la gente, vaya a construir.

La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Soy deportista y soy vocera de mi consejo comunal. Yo soy estudiante. Soy realizadora audiovisual. Pueblo resistiendo. Yo soy cristiano. Soy papá. Somos pueblo resistiendo. Yo soy profesor universitario. Somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Y somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Porque somos más que homosexuales, lesbianas, transexuales o heterosexuales. Somos pueblo resistiendo. Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 11 de junio de 1641, entre las 8 y 9 de la mañana, la ciudad de Caracas se sacudía por un fortísimo terremoto que produjo un impresionante número de víctimas y dejó la ciudad literalmente reducida a escombros. Fue tal la violencia de este movimiento telúrico, conocido en la historia como Terremoto de San Bernabé, que según algunos testigos, no quedaron en pie más de 5 casas y una que otra edificación en pésimo estado. El terremoto de San Bernabé no fue, con todo, el más violento que haya conmovido a Caracas. Sin embargo, es uno de los más recordados por una circunstancia muy especial. Según cuenta la tradición, este sismo fue pronosticado por un personaje popular, un tonto o un loquito, pacífico y hablador, conocido como Saturnino o Ropa Santa. Se dice que varios días antes del San Bernabé, 11 de junio, este modesto Nostradamus criollo andaba por las calles de la ciudad recitando sus centurias proféticas en forma de coplillas como esta. ¡Qué triste está la ciudad! Perdida ya se fue, pero destruida será. El día de San Bernabé, quien viviere lo verá. O como esta otra, que se oyó el 10 de junio, víspera del desastre, cuando se retiró al Calvario porque, según él, al día siguiente Caracas debía bailar como un trompo. Téngolo ya de decir, yo no sé lo que será. Mañana es San Bernabé, quien viviere lo verá. El bueno de Ropa Santa, por cierto, no tenía título de astrólogo ni nada por el estilo. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Sientes roces de lenguas en las comisuras de tus pétalos. Son ventanas que observan, son críticos, sonríeles. Sonríe a la vida que te observa. No vivas en mundos ajenos. Saca el pecho, alza tu voz. Apertrecha corazones. La tierra está en tu piel. Yo le pido a la ciudad, le pido al clima, le pido a la sangre cambie, pido y los otros, a la vida cambien, pero no invito a mis sueños a cambiar. Yo le pido a la ciudad, le pido al clima, le pido a la sangre cambien, pido y pido. Al suelo, a los otros, a la vida cambien, pero no invito a mis sueños a cambiar. Hermano, salta la cuerda, quiebra la brisa, bracea los ríos y despierta conmigo. Hermano, salta la cuerda, quiebra la brisa, bracea los ríos y despierta conmigo. Hermano, salta la cuerda, quiebra la brisa, bracea los ríos y despierta conmigo. Hermano, salta la cuerda, quiebra la brisa, bracea los ríos y despierta conmigo. La ciudad del clima, la sangre, el suelo, la historia, el otro somos todos. No vivas en mundos ajenos, saca el pecho, alza tu voz, apretrecha corazones, la tierra está en tu piel. Hermano, salta la cuerda, quiebra la brisa, bracea los ríos y despierta conmigo. Hermano, salta la cuerda, quiebra la brisa, bracea los ríos y despierta conmigo. Hermosa voz. Muy buena interpretación esta. Tribu Caracas La Mancha nos trae Con la tierra en la piel. Así tenemos que sentir a nuestra patria Venezuela. Y tenemos participación en la ventana. Nos dice Davis, ¿qué pasó con las tiendas Bit? Nunca hay nada disponible. ¿Dónde está la producción? ¿Cómo se pierden los logros? Y cuelga una foto donde habla, bueno, el centro de distribución directa y que dicen que no hay productos disponibles en esta tienda. Pero esto se vincula con una denuncia que nos llegó ayer al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 por parte de Arun Malik, quien dice: camaradas, gracias por su aceptación, ¿no? Denuncio que la página web de Bit, en este caso laptop y PC, están presentando problemas para descargar las planillas, donde las oficinas de la misma empresa existen personas corruptas que venden dichas planillas en 2.000 bolívares. Oh. Ojo, hay que meterle la lupa a esto. Ojo pelado, camaradas. Señores, mira, hay, si una, es, hay una de Venezuela Productiva. Yo no sé si lo siguen haciendo, espero que no, que se hayan tomado los correctivos. La que queda en Plaza Venezuela, ajá, ¿no? En esta gran edificación que está ahí en la zona rental de Plaza, ajá, Venezuela. La de Venezuela Productiva, habían vigilantes que se ponían a vender los puestos de la cola, que se ponían a vender. No, y otra cosa que sí, llama la atención, uno va a la tienda de Venezuela Productiva de aquí de la Avenida Urdaneta, ajá, y entonces ves los equipos, pero cuando los vas a comprar te dicen: no, aquí no, no vendemos, no hay equipos. No, te hay. Tienes que ir a Plaza Venezuela o a tal lado. Entonces, si quieres bajar las planillas, no bajan. Te las venden por 2.000 bolos. Y sabrá Dios, querido amigo, el Davis que nos escribe, si es que tienen escondidos los equipos buscando que alguien les moje la mano. Mira, el asunto es que hay que investigar bien allí qué pasa, sobre todo porque no hay información. Y yo no sé si es culpa de los empleados, de los gerentes o de los que controlan todo el sistema de Venezuela Productiva. Que si bien es algo cierto lo que dice Enzo, uno ve los equipos allí y uno ve las cajas en los depósitos. Ah, no, pero no hay. No hay. No hay, repentinamente no hay. Y entonces, oye, llama poderosamente la atención que no haya una mayor información de qué es lo que está pasando. Por parte de la misma tienda, la gente tiene que recibir información. Allí cuando uno va a comprar algo, le dice: mira, no hay. Ajá, pero ¿por qué no hay? No, es lógico son, que te lo digan, ¿por qué no hay? ¿Dónde está? ¿Por qué tengo que ir a buscarlo allá y no aquí? No, te dice, estos son de exhibición. Ajá, pero bueno, ¿y cuándo llegan? No, es que aquí no vendemos equipos. Entonces, ¿para qué están aquí? Aquí no vendemos equipos, tiene que ser, si usted quiere comprar equipos, tiene que ser o por Plaza Venezuela, o por Los Próceres, o la tienda que está en la estación, Ali Primera de Los Teques. Eso es lo que te dice. Bueno, ese caso, de verdad que hay que revisarlo con detenimiento. Mira, nos dice Soraya, Ley Patriota, no más buonería de alimentos básicos, dice Juan Guirola. Las VCH están demostrando que somos mayoría, que Chávez no ha muerto, y el legado es nuestro rumbo a la revolución bolivariana. Sí, señor. Nuestra Contraloría Social es el apoyo que nuestro presidente necesita. La crítica constructiva nos hará más fuertes. Tenemos llamada, buenos días. Bueno, buenos días, Randall y Ainsel. Soy Raúl Barro de Coche. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Bien. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero Carlos Andrés Pérez, que no es la cantidad de comunas, sino la calidad y el seguimiento que se le haga. Anoche, precisamente, el compañero Mario Silva estuvo muy muy bueno, muy acertado en su programa. Él dijo que, por ejemplo, a estos cultivos que están haciendo cultivos bajo controlado, ¿no? Él dijo, ¿quién le hace el seguimiento a eso? Eso es lo que tienen que hacer nuestros funcionarios. Además de la Contraloría Popular de la comuna, debe haber también el seguimiento por parte de los funcionarios, a ver si es verdad que están cumpliendo con la meta que se les asignó. Porque yo les digo, compañeros, si esto se cae, ya la derecha lo ha dicho. Ellos dicen que esto se arregla con 30 mil muertos. Y yo les digo también a las nuevas generaciones que me están oyendo, que en épocas pasadas de la Cuarta República, en los barrios te daban el saco de cemento y la plancha sin, pero las otras carencias humanas, a ellos no les importaba. Entonces tú veías en la entrada del barrio al pedidor de peaje, al vendedor de droga, etcétera, etcétera. Esta revolución es la oportunidad, la última oportunidad que nos está dando, vamos a llamar la providencia. Y también ese gran esfuerzo que hizo ese gran ser humano que fue nuestro presidente Chávez, que ya con graves dolencias físicas vino a alertarnos por última vez y a decirnos que esta es la última oportunidad, que su legado debemos de preservarlo y defenderlo. Gracias, buenos días. Buenos días, hermano. Gracias por la llamada y esta reflexión. Mira, cuando menos, si no aprovechamos esta oportunidad, tendremos que esperar otros 200 años para que ocurra algo semejante. Tendría que volver la derecha a mandar en el país, tendríamos que darnos nuestro buen bañito de fascismo, como si ya no los hubiéramos dado, ¿no? Durante el proceso revolucionario, pero un bañote de fascismo. Antes del programa, en sello teníamos una interesantísima conversación acerca de personas que parecen estar apostando a una guerra civil en el país, de un lado y del otro. Sí, porque las hay de los dos lados. Las hay de los dos lados. Sin saber que en una guerra civil no hay vencedores, solo hay derrotados. Y en una guerra civil siempre gana el que más atrocidades comete. El que está apoyado por intereses extranjeros a la patria donde ocurre esa guerra civil. Siempre es el que gana. Bueno, revisemos la historia, si no queremos creerle a Randall Borges, pues. Revisemos la historia. Ahí está España, tuvo 40 años de una dictadura atroz después de una guerra civil. Y una monarquía que nadie quiere. ¿Ah? Ahí está El Salvador, se montó la derecha apoyada por los gringos después de una guerra civil, que está cerquita, pues ahí El Salvador. Ahí están las grandes dictaduras del Cono Sur. No han sido consecuencia de guerras civiles. Pero bueno, vamos a revisar la misma guerra civil aquí en Venezuela que hubo en el siglo XIX. ¿Quiénes terminaron gobernando el país? Los godos. Los godos, la godarria. ¿Quién terminó gobernando en Estados Unidos después de la guerra civil que tuvo esa nación, la guerra de secesión, una guerra civil cruenta, atroz. ¿Quién terminó gobernando? El más poderoso, el que cometió más atrocidades, el que le dio la libertad a los negros para tener el ejército más grande. No, lo más terrible es eso, que son asesinatos entre hermanos, ¿vale? Claro, entre hermanos, entre claro, vecinos. Ahí no gana nadie. Ahí no gana nadie. Todas las guerras civiles dividen a las familias. O sea, lo que es tener, ser dos hermanos y estar cada uno en un bando diferente. Oh, horrible, horrible. Eso es terrible. De verdad que eso no se le desea a nadie. Y mucho menos a esta patria que tanto amamos, ¿no? Mira, Randall, con respecto al mensaje sobre las VC que escribió Juan Vigirola, hay una información relacionada con eso, que es que la postulación al tercer consejo, al tercer congreso del PSUV movilizó al 100% de las VC del país. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este martes que el 100% de las 13.683 unidades de batallas Bolívar Chávez de todo el país eligieron a sus postulados al tercer congreso del partido, que se celebrará los días 26, 27 y 29 de julio de este año. Participación absoluta de las VC en el proceso de postulación. No quedó ni una sola que no postulara. Nosotros tenemos un sistema, este es un partido organizado, no como esos partidos de la cuarta, dijo Cabello en rueda de prensa junto a los vicepresidentes regionales del PSUV. Indicó que hasta la fecha tienen 87,7% de la información de cada estado descargada. El porcentaje más alto de información enviada es el estado Apure, que ya ha enviado 98% de la información, pero absolutamente todas las VC participaron en la postulación, explicó en transmisión de Venezolana de Televisión. Diosdado Cabello precisó que 19.781 militantes de la Revolución Bolivariana se han postulado para la elección de los delegados que participarán en el próximo Congreso del PSUV y añadió que estiman que el proceso de registro de los postulados culmine entre hoy y mañana para luego entregarles al CNE toda la información para hacer las boletas e ir a la elección el día 20 de julio. Así que bueno, eso va caminando. Y tenemos más mensajes. Aquí nos escribe Juan Guirola a través de arroba la ventana abierta. Dice, la derecha terrorista golpista cambia el discurso tratando de tapar sus excrementos con periódicos de la mentira. Justicia ya. Nos pregunta también, pedimos al MIN si se nos informe por dónde pudiésemos ver completo el foro de la conjura mediática. Gracias. En principio te recomendamos, Juan, en nuestra página web www.albaciudad.org están colgados, bueno, una gran cantidad, 15 videos en principio, 15 videos bastante amplios, bastante largos de lo que ha sido este excelente foro de la conjura mediática. Puedes revisarlo en nuestra página web, también a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la ventana abierta. También nos dicen dos dudas. ¿Quién tiene la vigilancia de nuestros parques naturales? Instituto Nacional de Parques y la Guardia Nacional. Exacto. ¿Y nuestros pueblos originarios están muy aislados? Pregunta. No, bueno, pero hay que tomar en cuenta. No son encargados de la seguridad. No, y otra cosa. O sea, el Parque Nacional Canaima es el sexto parque nacional más grande del mundo. No, sí, es ninguna tontería. Inmenso. O sea, no es el Parque Francisco de Miranda aquí en Caracas, ni siquiera el Ávila, que es minúsculo, al lado de lo que es el Parque Nacional Canaima. Si ya es difícil proteger nuestro pulmón vegetal, que es el Ávila, que es chiquitico delante de Canaima, imagínate toda esta extensión de terreno de difícil acceso y todo esto. Pero bueno, hay que hacer el trabajo, hay que hacer un mayor trabajo, un mayor esfuerzo. Sí, tenemos otra llamada. Por allí. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes, Ole? ¿Qué tal? Sí, llamar Ángel de Mariche. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, yo quería comentar una cosita que tenía días viendo. Yo estoy pasando por la Castellana y a pesar de que el país está así mal, triste, que nos invaden los gringos, nos estamos hundiendo, todas las quintas que están, gran cantidad de quintas que están en la avenida principal de la Castellana, la han tumbado, pobrecito, pero es para ese edificio, ¿vieron? Sí. Hay como construcciones pero bueno, y lo peor es que eso lo venden en dólares. Entonces, sí, sí, señor. Y entonces la cosa está difícil, imagínense si estuviera buena. De verdad que yo no entiendo. De verdad, es una cosa increíble. Lo otro que quería comentar era que, si es cierto lo de la tienda VIP, usted incluso cuando se va para la Plaza Venezuela, hay gente que amanece, sí, y dan nada más 30 números. Sí, sí. Y de los 30 números, bueno, usted verá que la suerte es lo que se quedan, porque realmente es terrible el trato incluso que dan, eso es patético. Es horrible, ¿verdad? Que hay gente que no debería estar en esos cargos, porque verdad que están haciendo un muy mal trabajo, ¿verdad? Sí, señor. De acuerdo contigo. Hay algo que llama la atención, ¿no? Que es lo que da más rabia. Que el hecho de comprar algo a un precio justo quiere decir que tú estás pidiendo limosna y te tienen que tratar si fueras un perro sarnoso. Y dormir ahí. No, y eso sin mencionar lo que... ¿Por qué la humillación al cliente? Bueno, eso es un tema cultural, definitivamente, porque como tú siempre lo dices, la viveza criolla, el más vivo, y el pendejo que le paga un vigilante para que le den una planilla de 2,000 bolos. Ese sí es pendejo, el que le paga porque, el vigilante. Y existen los buhoneros porque hay gente que le compra. Pues yo tengo mi campaña con en mi entorno, no le compro buhonero. Uh-huh. Me voy a donde sea, lo pago, pero no le compro buhonero. Así es. Porque eso es lo que hay que hacer. Si uno mismo, lo que realmente creemos y estamos en las bases, no tomamos las acciones, no vamos a esperar que las de arriba nos vengan a resolver los problemas. Así y el tema es imponerse con conciencia. Recuerda que el comandante durante toda su vida nos dio los valores, que no los dio, estos son los valores que yo le dejo, no, cada quien lo agarró. Yo agarré honestidad, trabajo, disciplina y lealtad tanto al proceso, a la creencia en el presente y a la revolución. Pues, feliz día, hermano, que tenga buen feliz día. Feliz día, hermanazo. Y mira, justamente sobre el tema que tocaste de los buhoneros, te tengo una noticia. ¿Saben ustedes que en el metro de Caracas está prohibida la buhonería? Está prohibida totalmente. Sin embargo, mira, uno es que esto es lo más increíble, porque uno va por la calle y nadie te dice no le compres a los boneros, ¿no? Eso se lo dicen este par de locos aquí en este programa, que dicen y no Ángel. Le compren y Ángel y muchas otras personas que han tomado conciencia de esto. Pero en la calle nadie te lo dice, no le compres a los boneros. Pero en el metro sí. En el metro, por los altavoces, todo el tiempo, la mendicidad y la bonería, ya me lo sé de memoria, la mendicidad y la bonería afectan el buen servicio del sistema metro. Evite comprarle, ta, ta, ta. Te lo dicen a cada rato y la gente, mira, se montan estos señores igualito. Dame uno ahí, chamo, dame uno ahí, chamo. Señores, ¿cuál es el problema de acatar una norma? ¿Por qué es tan difícil, bendito sea el creador, acatar una norma sencilla, facilita? Te la están diciendo ahí, te la están soplando, te están dando la chuleta, pues, para que la obedezcas, para que la acates. Y aún así, hay gente tan falta de conciencia que la viola y le compra. Porque ahí el problema no es solo el que la vende, también el problema es del que la compra, que fomenta este tipo de acciones. Bueno, en el metro de Caracas, tras labores de inteligencia y luego de varias denuncias efectuadas por usuarios conscientes, respetuosos de las normas y de la convivencia, fueron capturadas 5 personas en la estación Ciudad Universitaria del Metro de Caracas por practicar la buhonería dentro del sistema. Esto de acuerdo con la gerencia del sistema Metro de Caracas y su parte de seguridad. Las personas fueron aprehendidas infraganti cuando otro ciudadano les distribuía mercancía, chucherías de estas, pues, en los andenes de la referida estación. Razón por qué el personal del Metro de Caracas, su parte de seguridad y protección de la empresa, en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana, procedieron a su detención. Fueron trasladados al comando de la Policía Nacional Bolivariana en coche. Al día siguiente fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Señora, señor, si usted es consciente de esta situación y del mal servicio que presta el Metro de Caracas cuando se permite que estas personas estén allí, haga la denuncia cuando observe esto. 0800 Metro K, 0800-638-7622. Y bueno, y antes de irnos a la pausa, una noticia excelente, bien interesante. Los invitamos a todas y todas a bailar joropo todos los sábados. ¡Oh, qué bueno! Sí, señor, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la misión Cultura Corazón Adentro, iniciará un taller de joropo los días sábados en la esquina de Traposos, al lado de la Sociedad Bolivariana. El espacio será para vincular a los ciudadanos a la danza del joropo central, llanero, oriental y yabajero. Las clases serán gratuitas y tendrán una duración de 8 clases, es decir, 8 semanas, en un horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. La invitación está abierta para que niños, niñas, jóvenes y adultos asistan desde el próximo sábado 14 de junio a la esquina de Traposos en la Avenida Universidad y se aproximen a las fiestas del joropo. Aprenda a bailar joropo gratuito. ¿Sabes por qué este joropo yabajero? No. ¿Sabes que el joropo yabajero es el de por allá abajo? Así, el yabajero. Y ese es el que se da en la zona por allá más oriental del estado Miranda, ya colindando con Guárico, con la parte de San José de Guaribe, por allá. El yabajero es el que se llama este joropo de por allá. Fíjense ustedes, bueno, ya saben, a bailar joropo todos los sábados y en el año del joropo nos vamos a la pausa con joropo. Víctor Partidas, Cajón del Arauca Pureño. Que no te veo, cajón de Arauca pureño. Como te recuerdo aquí, con 100 leguas de por medio, tus sabanas parejitas,

este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora emborráchame de amor. No sé quién eres tú y no interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Y bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora, emborráchame de amor. Haz lo que tú quieras, pero emborráchame de amor. Emborráchame de amor. Tú estás como para que si fuera viernes. Ay, caracha. Ay, qué sabroso nos interpretaba estos ritmos caribeños La Voz. Héctor Lavoe, Héctor Pérez, mejor conocido como Héctor Lavoe. Emborráchame de amor, clase de interpretación. Qué sabroso, ¿eh? Para esta parte del programa son las 11:39. Y mira, vale, y vamos con noticias positivas para todos los seres humanos en este planeta. Ajá. Y esperemos que pronto dispongamos de ella, sobre todo cuando son países aliados. Ajá. Dispongamos de ella aquí en el país. A partir de este mes de julio estará disponible la vacuna contra el cáncer de pulmón. Oye, qué bien. Sí, señor. Un año atrás se conocía la noticia. Que en Cuba, ¿no? Y Argentina. En Cuba. Un año atrás, o sea, un trabajo conjunto. Okay. Un año atrás se conocía la noticia. Científicos argentinos y cubanos desarrollaban una vacuna contra el cáncer de pulmón que refuerza el sistema inmunológico, generando una importante sobrevida. En julio estará disponible para los pacientes ya. Vaya. Eso será en Argentina. Bueno, fíjense ustedes que la Universidad Nacional de Quilmes, el Instituto de Oncología Rofo, el Hospital Garrahan, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, en colaboración con el Centro de Inmunología Molecular de La Habana y el Laboratorio ELEA, desarrollaban una vacuna contra el cáncer de pulmón. Ahora trascendió que en julio próximo el medicamento va a estar disponible en las farmacias, allá en Argentina, bajo la marca Vaxira, elaborado por el laboratorio ELEA, que intervino en su desarrollo. Se llega a este punto luego de 18 años de investigación colaborativa entre las instituciones mencionadas, que informaron que la vacuna tiene pocos efectos adversos, como son los habituales, en tratamientos como la quimioterapia, que produce náuseas, vómitos y caída del cabello. La eficacia clínica de la vacuna se comprobó en un estudio multicéntrico con pacientes que tienen la enfermedad en estado avanzado, donde se vio que la nueva vacuna es efectiva para controlar su desarrollo, al tiempo que beneficia con al menos 2 años de sobrevida desde su aplicación. En ocasión del anuncio, a finales de mayo de 2013, los doctores Daniel Alonso, director del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad de Quilmes en Argentina, Roberto Gómez y Luis Fein, que intervinieron en su desarrollo, indicaron que la vacuna no tiene un efecto preventivo, sino que es terapéutica y su misión consiste en reforzar el sistema inmunológico del paciente, identifica los tumores que son eficientes para burlar el sistema inmune y los combate. Cuando... Esperemos de verdad tener, ya que tenemos convenio con Argentina y con Cuba, que esta aquí, terapia se incorpore aquí a Venezuela. Y que se dejen de la ridiculez. De andar agarrados por los testículos de las transnacionales. Sí. Que vamos a estar claros, señores, la quimioterapia mata. Sí, vale. Mata. Acelera los procesos. Y esto ya lo han comprobado diversos estudios. Te reduce un tumor, pero te deja sufriendo de los riñones, te deja sufriendo del corazón. Yo he conocido gente que al final no termina muriendo por el cáncer, sino por la quimioterapia. Claro, porque le afecta a otros órganos. Claro, y bueno, la quimioterapia. Esperemos que no, si esto sucede, que ojalá suceda. Oye, vale, Argentina y Cuba, suceda. Dos países hermanos, dos países aliados. De verdad, esperemos que pronto dispongamos de esta vacuna ojalá, aquí en Venezuela. Ojalá, y en otras partes del mundo. Usted está dando una noticia, Ensa, dijo que esta es una noticia que va a alegrar a muchas personas en el mundo. Claro. Yo creía que se iba a referir al caso de que ya Chatén TV no está al aire. Ah, esto no, también no. Beneficia a muchas personas en el mundo. Un idiota menos en televisión. Por fin, Televen toma una decisión sensata de sacar, de dejar de idiotizar mentes. Y esto es algo que nos llega nada de alegría, de regocijo, porque no saben ustedes la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que le hacían caso a este no tan joven con sus estupideces mentales. Un hombre gafo. Escucha, Chatén. Chatén es gafo, hermano. Es tonto. Entonces, hay un pocotón de viudas del programa de Chatén en las redes sociales diciendo, ay, que el régimen, que la represión, porque salió este bolsa, por supuesto no podía ser de otra manera, a decir que esto fue por presiones del gobierno. Mira, sobre Televen. Que no ande hablando, discúlpenme la palabra, que no ande hablando pendejada, cuando el 40% de las acciones de Televen los tiene el grupo 1BC. ¡Claro! El 40% de las acciones de Televen, señores, las tiene Marcel Granilla. Échele la culpa a Marcel. Échale la culpa a Camero. No le eche la culpa. Mira, al gobierno. ¿Al gobierno qué le interesa un tonto como Chatén? ¿Qué le puede interesar? Por favor. Un hombre que ni siquiera ve por dónde camina y se cae estúpidamente. No, bueno, cualquiera se puede caer. Fidel tuvo sus caídas también. Bueno, acuérdate de la matada que se echó Fidel. No nos metamos con la caída. Y yo me caigo a cada rato, caracha. No nos metamos con la caída de Chatén. Hasta un pie me fracturé por una caída. Mira, oye, hablando de gente tonta. No me metas a mí. No la meto para nada. Jamás. Okay, no, vale, echando broma. Pero ajá, hablando de gente tonta, hablábamos de Chatén, por cierto. Pero también en este programa hablamos mucho, aunque le duele a algunos, que nos metamos con ese asunto de la viveza criolla. La viveza criolla no es solo un asunto de los venezolanos, no. Está lamentablemente regado en muchas de nuestras naciones, en muchos de nuestros países. Y oye, queremos destacar un caso que ocurrió así, esto pasó en México. Oye, es de la vida. ¿Tú te acuerdas de ese programa espantoso que era así todo amarillista? ¡Ocurrió así! Por eso lo digo, citándolo. Ocurrió así, esto pasó en la vida real. ¿Qué pasó con el chupacabra? No tiene nada que ver con el chupacabra. Ajá. Es un exalcalde de la localidad mexicana de San Blas que está optando por la reelección. Pero en esta campaña que está haciendo, fíjense lo que le dijo a sus más cercanos seguidores. Escuchen. Me han criticado mucho, mis amigos los del otro lado, mis amigos los de enfrente, me han criticado mucho, que a mí me gusta mucho el dinero. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? A mí me gusta el dinero, como a ustedes y como a ellos y como a todos, pero me gusta mucho trabajar. Que le robé a la presidencia. Sí le robé. Poquito, porque está bien pobre. Poquito, de una resuradita. Nomás una resuradita. Pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano se lo daba a los pobres compañeros. Ay, ay, ay. Robin Hood mexicano, no te digo yo. Mira, se llama Hilario Ramírez Villanueva. Se la da el primo, bueno, pero por lo menos es sincero el tipo, ¿no? ¿Cómo es esto? Lo que con esta mano me robaba, por otra mano se la va al pueblo. Yo robé poquito, fue una rasuradita nada más. Una rasuradita nomás. Bueno, pero yo no entiendo por qué nos reímos tanto. Bueno, de repente porque es que lo hizo con cierto gracejo, ¿no? Con cierta referencia. Uno no pudo evitar recordar las películas de Cantinflas, de Tintán. Pero nosotros tuvimos uno criollo que dijo que en Venezuela se robaba porque no había razones para no robar. Sí, sí. Y esto es lo que nosotros queremos hacer la referencia, porque... Y mira, la viveza criolla es esto. Este alcalde será del PRI, porque el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional de México, y Acción Democrática son socialdemócratas, son la misma cosa. Es del PAN, Partido Acción Nacional, actualmente en el poder. Ese es el de derecha, ese es el de Fox. Sí. Oye, vale, pero por lo menos es más sincero que Fox. El tipo, sí, yo robé poquito. Si él dice que robó poquito, es que más o menos robó. Es que robé poquito, porque es que no hay mucho. si hubiese habido más, roba más. No te digo. Esta es la forma como piensa el vivo criollo. Así piensa el vivo criollo. Y no me vengan con el cuento de que no, que la viveza hay que saber cómo utilizarla y para salir adelante. No. El concepto o la forma de trabajar la mente del que se cree más vivo que los demás es no importa. No importa lo que yo haga con tal de beneficiarme, aunque tenga que pasar por encima de quien sea. Aunque tenga que robar, aunque tenga que transgredir la ley, aunque tenga que perjudicar a otros en lo moral, en lo psicológico, en lo laboral, en lo académico. Pero todo eso pasa por la mentalidad individualista que sobrepone los intereses personalísimos por sobre los colectivos. Esa es, en resumen, el comportamiento, o ese es, en resumen, el comportamiento de un vivo criollo que dice que roba poquito porque había poquito de dónde robar. No, reelíjame que yo robé poquito. Reelíjame que tal vez si robo un poquito más, le sigo dando plata a los pobres. A saber lo que caía de la mesa de lo que este señor robaba, que era lo que le daba a los pobres. Mira, vale, ya que estamos hablando de viveza criolla, pues cuatro pendejos que se la quisieron dar de vivo terminaron tras las rejas. Privan de libertad a cuatro hombres porque intentaron sacar del país a propietario y presidenta de concesionaria La Venezolana. Ajá. El Ministerio Público logró privativa de libertad para cuatro hombres que pretendían sacar del país en un vuelo privado al propietario y a la presidenta del concesionario La Venezolana, John Quirós y Angeli Quirós, respectivamente. Situación irregular que fue detectada el pasado viernes 6 de junio en horas de la tarde en el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo de Punto Fijo. Sí, pues eso por ahí por donde salen rapidito para Curazao. Sí. Otro lado. En la audiencia de presentación, las fiscales 22 y 54 nacionales, Raíza Cifontes y Jamie Navarro, respectivamente, imputaron a Sandro Erclis, piloto de la aeronave, Gustavo Peña, copiloto, Will León y Jan Artigas, quienes se desempeñaban como escoltas de Quirós, por presuntamente incurrir en encubrimiento previsto y sancionado en el Código Penal. La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 51 de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que solicitó el Ministerio Público acordó privativa de libertad contra las cuatro personas y fijó como sitio de reclusión la División contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC. Erclis, Peña, León y Artiga fueron detenidos por funcionarios del CICPC el pasado viernes. Así que bueno, señores. ¿Qué pasaría por la mente de estos señores pilotos? Los queremos ayudar por ayudarlos. No, ellos les estaban cobrando. Seguro que agarraron y pensaron, bueno, con esto me redondeo aquí, nadie se va a dar cuenta. Total, allá los pendejos total, que fueron yo soy vivo. No, allá los pendejos que fueron estafados por estos dos, sí. Ellos son vivos y uno tiene que ellos ser vivo. Ellos son vivos, yo soy vivo, les doy la colita para allá. Puquiti, los ganchos. Bien chévere esto. Mira, tenemos un mensaje que nos... En el Twitter nos dice Juan Guirola, la derecha terrorista golpista cambia el discurso tratando de tapar sus excrementos con periódicos de la mentira. Justicia ya. También dice, pedimos al Minsi se nos informe dónde pudiésemos ver conflicto el foro de la conjura mediática. Ah, no, yo creo que tú ya habíamos pasado por acá. Dice Ernesto Winkel Johan, camaradas, dicen que hay que caer una vez para aprender y la segunda caída de Chatén de Televen, que nos culpen la zurda conducta. Ahora están culpando a zurda conducta de esto, ¿no? Entiendo. No, echando broma. Mira, ¿no? Dicen por acá, Juan Guirola, ¿cómo se destruye un parque tan impunemente? El ataque contra Venezuela no es tan solo mediático, débiles ideológicamente, cuidado. Nos dicen también, el problema no son los boneros, el problema es quién los financia y quién los estimula. También quién les compra. También quién les compra, porque hay un problema de varias aristas. Y sí, el problema son los boneros. Cuando venden la comida de los artículos de primera necesidad y lo venden con sobreprecio además. O sea, ya es ilegal vender los productos de la canasta básica y es doblemente ilegal venderlo con sobreprecio. Pero entonces, ¿quién los estimula? ¿Quién los financia? ¿Quién les da estos artículos? Son también culpables y ahí hay que hacer una investigación. Pero también es responsable, porque no hay culpabilidad en el que compra, pero es responsable moralmente quién le está comprando, porque hace que este mercado siga fluyendo, hace que este mercado siga existiendo. Dice Juan Guirola, gracias por la información, pero recuerden a nuestra gloriosa Fuerza Aérea Venezolana. Puede recorrer este parque, Chávez sí, vive. Sí. Sí lo puede recorrer, pero insistimos, es complicado porque es selva cerrada. Sí. Entonces... que verla desde arriba para que usted... Es complicado. Pille, oye, es complicado. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días, no estoy de acuerdo que metan presos a los que venden en el metro, metan presos al que les compra. Yo no estoy de acuerdo con que metan presos a ninguno de los dos, porque no son delitos que ameriten prisión, pero sí es que sean sancionados. Sí. Y no es que hay que uno así y al otro no, a los dos. No, a uno es que... por hacer una actividad que está prohibida y al otro por fomentarla, alimentarla e impulsarla. Claro, y el hecho de que usted compre... En un espacio donde está prohibido porque eso lo dice expresamente los altavoces, está prohibido, oye, también está infringiendo una norma. Claro. Está infringiendo una norma. Entonces, si hay que establecer unas sanciones enérgicas, una multa, contra así, quienes pues lo hagan. Y a estas personas que están vendiendo allí, mira, oye, tienen que entender que esta no es la manera. Tienen que entender que ahí está prohibido y tienen que adecuarse. Tenemos todos que adecuarnos a respetar las normas que nos hacen que vivamos en una sociedad respetuosa de los derechos del otro. Respetar el derecho ajeno es la paz. Nos abrazamos a aquella conseja de Benito Juárez. Y ya nos estamos despidiendo por el día de hoy. Cerramos esta ventana de miércoles. Por supuesto, les damos a todas y a todos ustedes las gracias, las eternas gratitudes por estar allí, siempre en sintonía, también participando, pero sobre todo las gracias por construir cotidianamente una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo, que está en el control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con Ska Nacional, sin sospechas. Quizás. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Mi nombre es José Garcés,

bella y bella va. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de golpe no más. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de golpe no más. Palomita blanca, ven y pa acá. Palomita blanca, ven y pa acá. Y es tan bella, San Pablo él la quitó a la bella bella, a la bella, a la bella, bella bella y bella va. Vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, paloma, vola. Palomita blanca, vení pa' acá. Palomita blanca, vení pa' acá. Anda y dile al tamborero que me aligere los sones a la bella bella. A la bella, bella y bella va. Porque si él tiene dos hijas, yo tengo dos corazones. A la bella, bella, a la bella, ay, la bella, bella y bella. A la bella, bella y bella va. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de golpe nomás. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de golpe nomás. Palomita blanca, vení pa' acá. Palomita blanca, vení pa' acá. Porque ella es tan bella, San Pablo me la quitó a la bella bella, a la bella, a la bella bella y bella va. Vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, paloma, vola, palomita blanca, vení pa' acá, palomita blanca, vení pa' acá. Pling pling pling ti pling ti pling ti pling ti pling ti pling pling pling pling ti pling ti pling pling pling pling pling ti pling ti pling pling pling pling ti pling ti pling pling pling pling ti pling ti pling ti pling ti pling ti pling pling pling pling ti pling ti pling pling pling ti pling ti pling pling pling ti pling ti pling ti pling pling. Simón Bolívar, Simón, cara que yo americano, el pueblo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo buena como candela. En este suelo cubierto de muertos con dignidad. Pling pling pling ti pling ti pling ti pling ti pling ti pling pling pling pling ti pling ti pling pling pling ti pling ti pling ti pling pling ti pling ti pling ti pling pling pling pling pling ti pling ti pling ti pling ti pling ti pling pling pling ti pling ti pling pling pling ti pling ti pling ti pling. Contas, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón, Simón. En el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Pling, pling, pling, ti, pling, ti, pling, ti, pling, ti, pling, ti, pling, pling, pling, pling, ti, pling, ti, pling. Thank you.

Gibraltar le cantará San Benito. Viene sonando la gaita, reboleado y tamborito. Bobures y Gibraltar le cantará. De Bobure y el pueblo le está cantando pa' que las penas le cure. El santo negro bailando por las calles de Bobure y el pueblo le está cantando pa' que las penas le cure. San Benito bendice la tierra venezolana. Gaita de tambora traigo yo, cabeza negra para el corazón. Hoy el rebolladito en mi canción, con cuatro clarinetes y percusión. Gaita de tambora canto yo, la gaita. Esta gaita de tambora la traje de Palmarito. Revolio, revoliadito. Esta gaita de tambora la traje de Palmarito. Va a tocar en mi clarinete. Revolio, revoliadito. Gaita de tambora traigo yo, cabeza negra para el corazón. Hoy el revoliadito es mi canción, con cuatro clarinetes y percusión. Gaita de tambora traigo yo, cabeza negra para el corazón. Oasis musical. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.